Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Me pone de muy buen humor y pop a las 6 y 4 de la madrugada de un domingo en el que se conmemora el Día del Trabajador. Y nosotras acá en Nacional Rock, a la 93.7, hasta las 8 de la mañana te acompañamos trabajando en el Día del Trabajador para vos. En realidad, trabajamos y nos divertimos. ¡Woo! Pero bueno, eso que nadie se entere. Como ya dije, la hora, el lugar. No dije quiénes somos, pero te digo la temperatura. Hace 12 grados en la calle, hace frío. Y al lado la tengo a Victoria Tombolini, refregándose la cara. Hola, hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, Galita Caccione. Arrancamos, como bien dijiste, Día del Trabajador. Lo festejamos trabajando, loco, trabajando y divirtiéndonos, ¿eh? La verdad que siempre es un placer venir aquí a la radio, aunque me esté muriendo de sueño. Ya me despabilo, arranca el programa y ya me despabilo. Y nada, hasta las 8 de la mañana te acompañamos. Vamos a pasar, si te parece, nuestras vías de comunicación. Galita, dale, cómo no. 4999-0937 es nuestro teléfono. www.noctambulas.net, nuestra página web, ahí donde subimos todo lo que pasa acá. Incluidas las fotos prohibidas de Sofía que está sacando Matías Horta. Atentis, guarda. Eso va a estar en la página. ¿Qué está haciendo Sofía Tarruela ahí atrás? No lo puedo creer. Por favor, chicos. En Facebook también nos pueden encontrar como El Fin del Finde y como El Fin del Finde Nacional Rock. Estamos. Inundamos las redes sociales. Twitter también, @ El Fin del Finde. ¿Qué más querés? ¿Te plancho la camisa? Todo, todo queremos. Muy bien. Bueno, llegamos hace un rato a la radio. Tuve un día tremendo, caminando todo el día. No sé dónde dejé los zapatos. Y eso me hace pensar en una muy buena alternativa para cuidar nuestros pies. En todos los trabajos debería entrar descalzo. Muy bien. Como en Japón, digamos, se utiliza eso. Sí, a los japoneses. Siempre... ¿Cuán distinta sería la cultura si en todos los lugares donde estamos descalzos? Y antes de salir tenemos un lugar para lavarnos los pies, ¿no? Claro. Sí, siempre también que en estas épocas de bajas temperaturas haya la calefacción como hay aquí en la radio. O una media, pero no un zapato. Sí, sí. El zapato te deja el pie así como todo comprimido, todo rígido. Depende qué zapato, pero comparto, estaría bueno. Y ojo, báñense, no quiero ningún olor a pata de nadie porque, chao. Punto importante ese. Bueno, hay que hacer una ley. Una ley. ¿Qué pasa? Por los baños. Tienes olor a pata, por Dios. No. Yo llegué acá a la radio, Radio Nacional, me fui al baño, me lavé los pies, me los sequé con una toalla. Claro, sí. No, pero voto por el desuso del calzado, ¿eh? Bien. Al estilo japonés. Tipo, sácate los zapatos antes de entrar. Pero no por una cuestión de higiene, por una cuestión de relajación, de, de los pies, pobres, que están caminando todo el día, apretujados ahí, todos los dedos juntos, ya no quieren tener nada más que ver entre ellos mismos. No, aparte es una forma también de conectarse con las energías del suelo que estás pisando, ¿o no? Más como sentir la textura, ¿eh? No te patines, ojo ahí. Esas medias se ven medio patinosas, dale. Coloridas. Cuidado. Coloridas se ven. Esos son los verdaderos trabajadores. Los pies, que no tienen ni un puto día de descanso. Todos los días te levantás y caminás. Los pies son los únicos que trabajan día y noche. Puedes no usar las manos un día. Decir, bueno, no. Sirven para rascar. Pero los pies no. Los pies caminan, tienen zapatillas. O algún... ¿Cuándo fue la última vez que estuviste todo el día descalza? Todo el día descalza. Y por ahí hasta todo el día en reposo, en cama, tipo horizontal. Bueno, no recuerdo ese día. Bueno, ¿ves? Pero no descansa los pies. Los pies no descansan. Pero porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que, en fin, relacionarse con otros seres humanos. Bueno, qué sé yo. Todas esas cosas que hace la gente. Pobre los pies. Muy bien, como decíamos, bueno, hoy, Día del Trabajador. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que te digan, che, feliz Día del Trabajador. Gracias, loco. Feliz Día del Trabajador para vos también. Es como que es un día al año que te reivindica todo ese esfuerzo que haces día a día, ¿no? Algunos que hay que viajar en subte, como el orto, en colectivo mal. Sí. Te explotan muchas horas. Es una cagada, pero bueno, tenés un día al año para decir, estoy orgulloso de trabajar. Sí. Está bueno. Un desempleado que antes trabajó, ¿se merece sentirse parte del Día del Trabajador? Sí, porque en realidad trabajo no es lo mismo que empleo. Trabajo, o sea, el empleo es remunerado y el trabajo no necesariamente. Sí. Una persona que está buscando empleo hace mucho tiempo, por más de que no esté trabajando en algo específicamente, por ahí se lo merece. Sí, seguro. ¿Por qué no? Por movilizarse para... Para conseguirlo. Exacto. Bueno, aquí en Argentina se celebra el Día del Trabajador desde el año 1890. Arrancó, el primer acto fue en el Prado Español de Buenos Aires, que era, digamos, fundamentalmente actos realizados por trabajadores inmigrantes, sobre todo alemanes, italianos, españoles. Y bueno, ahí como que en ese año surgió esto de conmemorar cada primero de mayo el Día del Trabajador. Obviamente luego con las presidencias de Perón, entre 1946 y 1952, la conmemoración del Día del Trabajador se volvió como algo muchísimo más popular y muchísimo más bochinchero, justamente gracias a todas las medidas de reivindicación obrera que tuvo la gestión de Perón. No, cierto. Entonces ahí, bueno, el primero de mayo se volvió un día más que festejado. Un festivo. Claro, seguro. 2011 nos encontramos. Hoy, domingo, va a haber obviamente muchos actos, muchas reuniones por todos lados. Pero bueno, las más, digamos, concurrentes, las que más gente va a llevar, se puede decir que van a ser en la Plaza de Mayo, ahí en Callao y Corrientes, y en el Luna Park. Así que... Ah, bueno, va a estar la CTA, los mismos de siempre, qué sé yo. Más yo, que nada política. Yo diría un asado en casa, que deje de llover, un asado en casa y chao, ¿no? Qué sé yo. O una reunión con los compañeros de trabajo, pero ajena a cualquier... No, Dalila Cáceres del otro lado de la pecera dice, no, nada de asado, nada de nada, me tiro a mi casa a dormir. Con los compañeros no. Dalila, de acá nos vamos a desayunar nosotros. Vamos, Dalila, ¿eh? Larga la operación, que se maneje sola la radio. Recordamos, el fin del fin de... lo hacemos Sofía Tarruela, que está ahí en la coordinación de aire, producción. Mariana Lacourrèche, productora, tuitera adicta. Twitter adicta. Dalila Cáceres está ahí en la operación técnica. Galita Caccione, a mi lado, Victoria Tomolini es quien les habla. Esto es el fin del fin de y hasta las 8 de la mañana te acompañamos aquí por la Nacional Rock 93.7. ¿Arrancamos con el primer programa? arrancamos el programa con un tema ahí, que te pone, juro... Poné primera, Tombo. Poné primera. Ahí va. Muy bien. El primer o tema... movete la locomotora. El está primer mejor tema ahí. Que vamos a pasar es un tema que me motiva mucho, justamente. Cuando tenés que ir a trabajar y no tenés ganas. No tenés ganas. Papo Blues haciendo, trabajando las vías del ferrocarril. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Que podíamos conjugar con trabajando en las vías del ferrocarril de Papo era este. Obvio. The Vines haciendo Factory, fábrica. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Muy bien, continuamos. Estamos casi con la temática, obviamente, temas relacionados al mundo del trabajo, ¿o no? Arrancamos con Papo, trabajando en las vías del ferrocarril, y como contaba Galita recién, lo que sonó, The Vines, Factory, y vendrán más temas, ya podrás ir pensando por ahí qué temas se te vienen a la mente, ¿no? respecto de el Día del Trabajador. 4999-0937, nuestro teléfono. Contanos si querés. 6 y 17 minutos. Estoy harta de ver al Papa en la tele, así que, pum, apago la tele y basta de papas fritas. Bueno, que okay, yo también cierro el Facebook, entonces. Cierro el Facebook, cierro el mail, cierro el Twitter. No es una mala idea, Galita, ¿eh? No sé, me cansé. ¿Sabes qué? Ahora el Facebook, la gente de Facebook, ¿cómo se llamaba el chaboncito Juan Facebook? El de la Mark película. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Traducilo al español, Zuckerberg. No sé, ¿eh? Ah. Zuckerberg. Pero es con C. No sé, pero es medio Zucker, porno el nombre. Sí. Muy bien, vos sabés. No, yo no lo había pensado. No sé. Yo tampoco. Ah, bueno, me pareció. No, bueno, como te contaba, Facebook ahora vende tu información para después catalogar los anuncios que te aparecen sobre la barra de la derecha, ¿no? ¿Cómo es esto? Organiza, digamos, a toda la gente por diferentes parámetros. Por ejemplo, toda la gente que es joven, en qué barrio vivís. Toda esa información que uno voluntariamente carga, no sabemos bien por qué realmente, pero que carga, tipo, dónde vivís, bueno, obviamente los amigos que tenés, los contactos, lo que estudiás, algunas cosas que te gustan, que ponés me gusta la galletita Oreo, me gusta la boligoma, no sé, me gustan... etcétera, etcétera, etcétera. A través de todos esos parámetros que vos voluntariamente le entregás a Facebook, él arma como grandes paquetes de información para que después la gente que quiere ir a anunciar en Facebook, que son anuncios que se pagan y se ven sobre la barra de la derecha, puedan tener, digamos, un apunte más focalizado a los grupos de interés que pueden llegar a ser potenciales consumidores de dichos anuncios. Tener en cuenta que Facebook hoy en día tiene 600 millones de usuarios. Eso es un gran porcentaje a nivel global de gente que utiliza esta herramienta como una red social en la que se identifica y establece relaciones con otras personas, mismo de su entorno social, como se identifican a los amigos, como otras personas que por ahí compartís un apellido y está del otro lado del mapamundi, ¿no? Pero de esa manera uno va identificando, digamos, un estatus social, una edad, un género, femenino, masculino, de dónde sos, hasta uno en Facebook pone información como a qué colegio fui, ¿a qué boliche voy a bailar? Por todas las fotos que uno sube después de una salida en la que va, un montón de cosas. En la que en el primer momento que uno ingresó a Facebook y aceptó los términos y condiciones de esa página de internet, le pertenecen. Exactamente. Es muy destacable el punto que vos marcás porque uno acepta esto y no solo, digamos, tiene que ver con esa necesidad medio hasta inexplicable por momentos, que seguramente, bueno, requiere de un análisis mucho más profundo, que es esa necesidad de mostrar todo lo que uno es a través de, tipo, todo lo que te gusta, subir fotos de tus vacaciones, del cumpleaños de tu abuela, con las chicas en la previa. Todo ese tipo de fotos que uno sube y comparte con todos sus contactos. ¿Con tu abuela en la previa? No tengo abuela y no hago previa, pero era un ejemplo, digamos, ¿no? A modo ilustrativo de la cantidad de fotos que convergen en Facebook. Uno sube toda esa información tratando de mostrar de alguna forma a través de esta página lo que uno es, ¿no es cierto? Es una idea genial, o sea, es como un estudio de marketing, digamos, muy valioso. La investigación de mercado más grande del mundo. Más grande del mundo, porque además es voluntario. La gente sube, cuando entras en Facebook, no te pones a leer toda la lista de términos y condiciones, qué es lo que vamos a hacer con tus fotos. No, uno pone acepto porque, uy, qué copado Facebook, lo tienen todo, a ver qué onda. Te salteas ese paso de leer. No, porque querés compartir por ahí. O sea, no, en ningún momento uno piensa que lo que eso vale para anunciantes. Mismo en la barra de la derecha, uno a veces ve anuncios en los que cliquea porque se siente identificado. Es que justamente eso es lo que te estaba diciendo, claro. A mí me ha pasado una página de interés cultural que dije, uy, qué copado, una página, a ver, qué onda esto. Y qué onda esto, está puesto a propósito, porque ellos saben mis gustos. Claro. Ellos saben lo que a mí me interesa, como para ponerme ese anuncio al que seguramente yo voy a hacer clic porque es de mi interés. Seguro. Bueno, sin ir más lejos, la página Los Cortos, en donde, digamos, se reúnen diferentes materiales audiovisuales de diferentes realizadores de varias partes del mundo, que de hecho hemos entrevistado al creador aquí en el programa, lo conocimos a través de justamente de esta barra, ahí boludeando por Facebook, tuc, entramos y bueno, conocimos esto. Así que nada, bueno, en realidad esto tiene que ver con, por ahí, un mensaje de ser más conscientes en la información que uno publica. No está mal que ya que te van a aparecer mensajes pagos, sean de tu interés. El tema está en que uno pueda ser consciente de la información que uno está compartiendo y a dónde va a parar esa información y qué uso hacen de la misma. ¿Mm? Nada, o sea, como que no perdamos lo privado, esas cosas, no sé. Me da como a veces una sensación muy, muy invasiva de Facebook y que mismo uno se cuelga a ver las fotos de los demás. Uno es esa típica cosa que uno tiende a hacer y después te pones a pensar un segundo y decís, ¿qué me importa? ¿Entendés? ¿Qué te importa, ¿qué Facebook? Me importa? ¿Es así? No, bueno, no Facebook porque, ¿no? Ojo, no, hay que saber destacar también las partes positivas, que son todo lo que sirve en cuanto a la difusión. A nosotras con el programa nos sirve un montón para poder tener contacto con la gente que lo escucha, una cierta ida y vuelta, qué sé yo. A nivel laboral y de difusión, me parece que es genial. Pasa que en realidad es distinto cuando, a ver, cuando uno está al servicio de esa página web y cuando la página web está al servicio de uno. Exactamente. Uno está al servicio de la página web cuando lo utiliza como un diario íntimo, donde te ofrezco todos mis datos personales para compartirlos con cierta gente, pero en realidad lo estás subiendo en una página web de la cual te vas a arrepentir muchísimo el día que te des cuenta que esa foto en la que saliste, en un ejemplo muy mínimo, ¿no? Una foto en la que saliste mal que quedó cargada en internet para siempre. Cuando subís una foto a internet, ya no te pertenece. Es así. Cualquiera puede entrar y sacarla. Ya no te pertenece, por eso yo soy tan obse, digamos, con la foto que suben. Soy la típica ortiva, no me etiquetes, no subas, no, esa no la subas. Pero no saliste vos sola. Bueno, entonces la próxima vez no te saques foto conmigo. Tipo, es bastante ortiva la posición, lo reconozco. Pero bueno, a veces uno, no sé, entra en esas concepciones. Y creo que tiene que ver también, por ahí, el fondo de la cuestión, es ver por qué uno necesita, y sobre todo los jóvenes que son los grandes que usan Facebook, ¿por qué esa necesidad de compartir todo, de la imagen visual, todo? Y tiene que ver también con un poco la cultura que nos crió, esto de la imagen, de la rapidez, el culto y así a la imagen, es como en al realidad cuerpo. Avanza el mundo, es algo como hay que ver cómo avanza o retrocede. Ojalá que avance y no retrocedamos, por ahí nos haga dar cuenta de distintas cosas. Me parece eso, y como bien decías vos, o sea, el Facebook como diario íntimo no sirve, pero claro, por ejemplo, para la difusión, en este caso, un programa de radio, o en el caso de una banda de rock que quiere difundir su material, ahí es cuando la página de internet está al servicio de uno y uno puede aprovechar, claro, la cantidad de contactos en la que se pueden hacer a través de ello y a los cuales le llega esa información. También a veces se dan abusos de esta página cuando te llegan 3 millones de mails y de mensajes privados y de anuncios y te postean en tu muro. Ahí eso ya es como decir, bueno, ni muy muy ni tan tan. Porque también es un poco invasivo, ¿no? Uno entra y tiene 3 millones de notificaciones, ya eso genera un poquito de molestia. Pero bueno, nada. Bueno, un poquito de concientización con respecto a realmente lo que pasa en el mundo de internet. Uno a veces ofrece datos así porque sí. Hay que tener mucho cuidado incluso en hacer compras y ventas por internet. Seguro. Y está bien utilizar el Facebook, todo, pero bueno, ser consciente de la información que uno comparte, ¿no? Y no, bueno, seamos tan chusmas. Igual acá estoy en Facebook, loco. Estás, te tengo en que Facebook. Decir. Estoy en Facebook, estoy hablando con los chicos de Guerra de Cerdos que antes estaban un beso con grande nosotras en el mismo día, en la misma madrugada del domingo, y ahora están los sábados. De 2 a 5 de la mañana les mandamos un beso enorme que nos están un escuchando. Beso. La verdad que los extrañamos. Bueno, estaba bueno llegar acá a la radio, que estén los chicos, pero bueno, ahora tienen su horario los sábados con una horita más, inclusive. Así que muy bien por ellos, le mandamos un beso grande. Javier Arguati y Rodrigo Lamardo, un beso para ellos. Y este bloque lo cerramos con una canción muy satírica de la joven Warrior, haciendo el hombre de las relaciones públicas, ¿no? El RRPP. Verdadero. Hola, ¿qué hace, querido? ¿Cómo es yo? Ah, papito del alma, dándote los invertes. ¿Cómo? No sabés cómo te quiero yo. No, no me digas que. Sí, yo te veo de emoción. Estás lindo, guacho, ¿eh? La fiesta de tu cumpleaños. Oh, espectacular. Sí, vénganse con todos los muchachos. A todos juntos por recolectar. Y es natural matar dos pibes sin pensarlo. Es natural. Y construir un mundo entero sin un mango. Es natural. Si sos un RPP. Sentir caricias en el baño es natural. Si no te gustan, pones el freno de mano y te ajustas. Sos el RPP. RPP. RPP. RPP. Si sos un Nacional Rock. Para vos, que estás cantando solo por la calle. Nosotros te hacemos los coros. FM 93.7. Desafinamos, sí, pero ¿a qué le importa? La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte. Por suerte.

A little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how to keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Get a rhythm when you get the blues. Come on, get a rhythm when you get the blues. Get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone. Get a rhythm when you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm when you get the blues. Come on, get rhythm when you get the blues. It only cost a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm when you get the blues. Ponete en ritmo cuando te sientas triste, decía Johnny Cash. Gran sabio, ¿no? Sí. Una historia también bastante compleja, ¿no? Del lustrabotas, que si bien está viviendo una realidad bastante fuerte y labura por ahí los 7 días a la semana, tiene ese ritmo para hacer su trabajo que es incomparable. ¿Cómo haces para tener ese ritmo si te sentís triste? No importa, lo incorporé, lo aprendí. Obvio. Hay que ponerle onda. Es mejor tener el ritmo. Hay que ponerle onda. Antes escuchábamos el blues de las 6:30 de Memphis la Blusera. Somos revivas a las 6:30. El blues de las 6:30, ¿eh? El blues de las 6:30, me desespera. Muy bien. Y ahora son las 6:40 minutos. ¿Qué ibas a decir, Galita? Que te quedaste con. No, que me causa gracia que dicen cuando se tienen que levantar a las 6:30. Y nosotros no nos levantamos. Nos levantamos antes, a las 4. Si es que no seguimos de largo, obviamente. Pero bueno, eso es otro tema. 4999-0937, nuestro teléfono. 6:40 de la mañana, en este domingo, Día del Trabajador. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, porque además de trabajar nosotras, hacemos que la gente se levante y venga aquí al programa. Alejandro, creador de www.yaveremos.com. Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Seguiste de largo o pudiste dormir? No, dormí y qué. Ah, bueno, está bien. Sí, es difícil. Estás como en un medio surrealista, ¿no? Se vuelve todo. Cuando uno se levanta a esta hora, es como medio todo borroso. Tal cual. Bueno, la página de internet www.yaveremos.com es una de esas páginas de internet que no tienen un fin explícito en común, sino es el diario de un joven porteño de la ciudad de Buenos Aires que tiene muchísimas visitas. Y es impresionante también que una persona, un joven de la ciudad de Buenos Aires tenga tanto para decir, que tanta gente tenga ganas de leer. Es verdad, muy, muy graciosa la forma de escribir, Alejandro, sus anécdotas. Contanos un poco cómo empezaste con yaveremos.com. Con Yaveremos empecé a fines del 2006, estaba viendo afuera y bueno, era como un blog para comunicar a la gente, como mi cadena nacional propia. Y estaba bueno y juntaba un poco las anécdotas viviendo afuera, y en ese momento lo leían familiares, amigos, y cuando menos de 6 meses después que volví a vivir acá, nadie, todos me dejaron de leer, como que ya no tenía onda. Claro, la onda de quiero saber qué estabas haciendo. ¿Dónde estabas de viaje? En ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, en ese momento estaba en California. Entonces tirabas toda la data de no, porque estos yankees, ¿eh? No, pero ponele, hoy lo vi a Schwarzenegger, que todavía era popular, ¿no? Claro. Entonces lo vi a Schwarzenegger, entonces todo el mundo, qué bueno, qué bárbaro, qué loco. Y después volvés, hoy fui a pagar Metro Gas y no. No se copan tanto. Y ahí, digamos, fuiste como, como cobrando cierta popularidad porque estabas afuera y, bueno, te leían tus conocidos y el boca en boca iba funcionando. Ahora, cuando volviste, dijiste, ¿en qué año? 2006. Volví no, en el 2007. 2007, ahí es como que decayó, porque ya no, era no eran historias del norte. Claro, como que tenía menos gracia. Igual cuando volví yo era un desastre, no tenía ni casa, ni trabajo, ni nada de nada. Entonces, tampoco es como que... Tenés que estar de buen humor para escribir, entonces tampoco podía ponerme a escribir o no me daban ganas. Claro. Después, cuando me fue acomodando, empecé a escribir otra vez de a poquito y buscándole la onda a escribir estando acá. O sea, como que no sabía hacer eso de alguna manera. Seguro. Bueno, y después, en el año 2009, puede ser que hubo como un post que ahí revolucionó exactamente, tus seguidores. Exactamente. Es una historia que se llama La Última Argentina Virgen. Y era como mi anécdota de... ¿Viste la película Un Gran Pez? Que el padre contaba la misma anécdota todo el día. Es una historia que a mí me había pasado como 2 años antes, pero en cada reunión terminaban diciendo contá lo de cuando saliste con Carolina. Y lo terminaba contando, entonces lo escribí por eso y fue como la primera vez que escribí algo diciendo, bueno, se enoja el que se enoja. Pues si esta chica lo lee, se va a enojar. Si lo lee mi amigo, me la presentó, se va a enojar. Pero bueno, no me importa. Contá de cuando saliste con Carolina. Entonces, ¿de qué trata ese post que te volvió tan popular, no? Es una chica que era increíble, como te decía, yo recién había vuelto a Argentina, estaba hecho un desastre, tenía 20 kilos de más, no trabajo, no, nada de plata, nada de nada. Y... Lo que hace Estados Unidos con la gente, ¿eh? Sí. Los engorda, nada más. Los engorda Estados Unidos y los sirve para engordar. Esta hamburguesa. Claro. Mucho McDonald's. Y bueno, y salí con esta chica y es como yo estaba, había estado afuera a los 24, a los 29, es como que me perdí todo el tiempo de cómo se sale con una chica. ¿No salías con chicas en Estados Unidos? Sí, pero es distinto. Acá somos latinos, es otra cosa. Es otra onda y yo venía con la idea de, bueno, no, tengo 28, es como que ahora se sale en serio. La única que había salido con alguien nuevo tenía 22 o 23, es como... Claro. Hay un salto, se supone, no, ahora las chicas esperan otra cosa, ya somos grandes. O... Ah, no son las tonterías que pensás, ¿no? En ese momento. Seguro. Uh-huh. Y bueno, y salí, fue un desastre. O sea, fue tremendo. Fuimos a comer. Que el punto culmine es como, no se puede creer, que yo la pasé a buscar por la casa, no tenía auto, toco el portero, baja, paramos un taxi, abro la puerta del taxi, la dejo pasar y saluda con un beso al tachero. Ah, bueno. Era el padre, era un familiar. Era, porque... Sí, después era un familiar. Pero esos 3 segundos es... Porque si no, se recorro, como... ¿no? Sí. Bueno, llévala a su casa, por favor. Gracias por... no, estaban en la puerta de bueno, su casa. Bueno, era el... Dale, sí, esos 3 segundos son complicados. Bueno, y digamos, este post que te como que te lanzó a la fama bloguera, cuenta un poco, digamos, la seguidilla de bizarreadas que viviste con esta chica... Carolina, le mandamos un beso grande a Carolina y a su familiar taxista, ¿eh? Me habés avergüenzado y dijiste, ¿desde cuándo las chicas se volvieron tan histéricas? Claro. Un tema aparte lo posteé en un blog. Sí. No, iba a decir como que me llamaba la atención que tener 28 años y que no te dé un beso. O sea, eso fue como lo más llamativo y de ahí viene el título de la historia. Virgen, pero... Ya, no. Está bien. Pero sí, estaba más para tu título en realidad. Está bien, bueno, por después te centraste siempre, perdón, siempre en relaciones que tuviste o las relaciones con la vida con respecto a lo que escribías en tu blog. Un poco y un poco, pero era, no sé si casualidad, no creo que sea casualidad, pero cuando escribía, no, salí con una chica y fue todo un desastre, todo el mundo comentaba, como que las mujeres se solidarizaban, o sea, sea eso raro que al ser hombre escribiendo el blog tengo muchísimas chicas que me siguen y al revés pasa lo mismo, o sea... A las chicas son 100 veces más populares que los hombres en general en los blogs. Tienen sí. Claro, porque eso es lo que iba a decir recién. Este formato, ¿no? De escribir y de parodiar un poco acerca de las relaciones, es un formato por ahí más femenino, ¿no? Hay muchos blogs tipo Rosas que hablan además de todas las cosas de la mujer, de las salidas, todo. Y que un hombre lo pueda hacer con originalidad también es algo nuevo en algún punto, me parece a mí, ¿no? Como que no es tan común y por eso despierta el interés de la otra mirada, ¿no? Está la mirada femenina, que ya es más normal, y la mirada masculina está buena. Puede ser. Hay, creo que la mitad de los blogs de mujeres son rosas y la otra mitad son, este no es un blog rosa, yo soy la única que no escribe. Claro. Nosotros tenemos muchísimas. Una página. Hizo muchísimo. Y es toda rosa, chicas. Es fucsia. Es fucsia, pero los contenidos son pornográficos, no importa. Claro. No importa, en ese terreno no nos metamos. Mientras haya ositos cariñosos. Pasa que hay fotos de costado. Bala que no quiere que, sí, que se vea. Periodismo en tanga, sí. Pero no, con conciencia de clase. Hablábamos de la cantidad de seguidoras que tenía Alejandro y, bueno, mil disculpas a la novia que está acá. Pero... Está acá con Florencia, la novia que lo acompañó. Claro. Esto es amor, ¿eh? Venir a un programa a esta hora es amor. Y también bancarse todos los comentarios de esas chirusas, claro, que le dicen, no, ay, la verdad es que tenés razón, te recompadezco. ¿Qué te consuelan? Pero que se vaya. Ahora, me imagino... Que estando de novio, ¿escribís o no escribís sobre la relación con tu novia? Sí, o sea, escribo sobre ella, sobre, no sé, pequeñas cosas de la convivencia, pero antes de escribir cualquier cosa le termino pidiendo permiso o ajá, diciendo, bueno, no te pido permiso, pues está bueno que lo leas directamente, pero, o sea, como asegurando y reasegurando como 7 veces que no la voy a dejar mal parada. Más consensuando el tema. Claro, ¿y cómo te manejás? Bueno, también con respecto a esto de que vos subís anécdotas, recordemos que son personales tuyas, o sea, cosas que vos has vivido que por ahí podés parodiar más o menos, pero que son reales. ¿Con la gente que lo lee? ¿Tu familia? ¿Cómo...? Lo lee toda mi familia, el blog, que... Epa. Que al principio estaba, o sea, lo originé yo así a propósito, porque, bueno, estoy afuera y... Lean acá, es más fácil esto que andar respondiendo los mails de cada uno, como una cosa así, como a nivel general, es esto. Y después no lo pude frenar, y tengo a toda mi familia leyendo, desde mi tía, mi abuela, mi vieja, mi viejo, todos mis hermanos. ¿Tu abuela? Mi abuela lee el blog. Qué grande la abuela. ¿Cuántos años tiene la abuela? Cumplió 83 hace 2 semanas. Qué grande la abuela. Muy bien. Bien. Y eso sí, como que fue un problema, porque... Cuando vos escribís, todo el mundo... Porque es como que vos publicás tus cosas, todo el mundo se considera con derecho a opinar. Claro. Y lo cual es lógico, pero es complicado. Y es lo que pasa siempre. Porque también, viste, uno dice, bueno, entonces hay que cerrar el libro de visitas. Pero por otro lado pierde la gracia porque uno también lo hace para que la gente participe. Todos somos opinólogos. Lamentablemente pasa mucho eso, ¿no? Sí, pero son unos todos como que... La gente que opina y no le haces caso se enoja. Claro. Entonces, sí, hace 1 año y medio, un poco con la historia que hablamos antes, lo de Carolina, dije, bueno, se enoja, el que no le gusta que no lo lea, yo escribo para mí. Claro. Me siga una persona, 1 millón, ojalá 1 millón, pero bueno. www.yaveremos.com, estamos hablando con Alejandro, creador de este sitio en donde relata sus andanzas de una manera muy divertida. Y hay que tener en cuenta eso para alguno que no es totalmente ajeno a la vida de Alejandro, no es ningún familiar, para decirle, mira, me interesa tu contenido porque vos tenés que invitar a esa persona para que pueda leer el contenido completo, ¿no? Sí, bueno, hay una parte del blog que es únicamente para pocas personas, para algunos amigos cercanos, creo que menos de 10 personas tienen acceso. Para que la abuela no lo lea. Exactamente. Y no se infarte, ¿viste? Tener cuidado, hay que cuidar a la abuela, a la gente mayor, no leas, esto no lo leas. Yo sigo siendo el niño de 6 años que se sentaba en tus rodillas y escuchaba tus historias con una sonrisa. Bueno, los abuelos son muy juzgadores a la hora de ver la nueva juventud. Pone play y no para, ¿eh? Hay una parte también muy interesante que es completamente ajena o aparte del blog de la página de internet yaveremos.com, que es nochedepeli.blogspot.com, que es un blog en el cual vos también te dedicas a otra parte, ¿no? A tu cinefilia. Exactamente, digamos. Es para hablar de cine, que lo creamos con un amigo hace como 2 o 3 años. Y la idea era escribir las críticas en primera persona, lo que te pasa a vos con la película y no una crítica técnica, o sea, creo que nadie tiene como el conocimiento técnico, nadie de nuestro nivel, no hablo de Axel Kuchevaski o alguien así, como para criticar en serio una película. Entonces, si vas al cine y al lado tenés a la vieja que habla todo el día o una cosa así, y querés quejarte de eso, quejate. Como tu experiencia con la película. Está bueno porque puede generar la identificación con otros y ahí se genera este vínculo, vínculo 2.0. Hay que tener en cuenta que nosotros hablamos con Alejandro y pareciera que estamos hablando con una persona que de base comprende mucho la comunicación y cómo se mueve el mundo de internet y quién te puede leer y quién no. Y hay que destacar que esto surgió completamente inesperado, porque vos no sos licenciado en comunicación social, sos licenciado en economía o estudiaste economía. Sí, nada que ver, se dio como de casualidad y nada, y tiempo en eso que vas aprendiendo. O sea, cuando salió Twitter, bah, yo me negaba totalmente a Twitter y ahora estoy todo el día tuiteando. Exactamente. Y sí. El Twitter trae muchos seguidores del blog, ¿no? Sí, cuando creé el Twitter empezó como subieron muchísimo las visitas. Ajá. Y sí, uno termina arrodillándose frente a las redes sociales y diciendo, te pertenezco, haz lo que quieras conmigo. Pero bueno, está bien. Siempre que se utilice de esta manera, que sea por lo menos para sacarle una sonrisa a alguien y que se identifique y que pueda generar un intercambio interesante y gracioso, está bueno. ¿Cómo viene siendo el trato entre la página web y la cantidad de visitas que tenés con respecto a personas ajenas? ¿Quiénes se interesan por ahí más allá de una visita? ¿Te ha pasado de que te digan... ¿Un amigo? ¿Hiciste un amigo? Sí, no, o que te digan, che, me interesa tu trabajo, ¿podríamos hacer tal otra cosa? No, la verdad que a nivel profesional, por decirlo de alguna manera, creo que ustedes son la primera persona que me contacta. Pues bueno, viene re contento, 6:30 de la mañana. No te olvides, cuando seas famoso, de dónde venís, ¿eh? Por eso ¿quién te hizo la primera nota? ¿Podrías recopilar todo lo que escribiste en un libro también? La idea sí es sacar el libro antes de mitad de año. Sí, está bueno, lo que pasa es que no pensé que era tanto laburo. Y es un... ¿Hay muchas correcciones en el medio? Sí, porque antes escribía con la poco menos de bola la ortografía. No es que, o sea, odio los errores de ortografía y lo corrijo, pero no ponía... Estaba poco acostumbrado al signo de pregunta con el que se abre la pregunta. Sí. Porque tenía la laptop comprada ya que no lo muy, tenía. Muy de chat también, ¿no? El lenguaje de chat que uno no se va a desacostumbrar. Che, nos está haciendo mierda internet. No podemos hablar de las cosas que... No, o sea, no usaba la K nunca, ¿no? O sea, el K con K es para matarlos. Pero más allá de eso, sí, tuve que corregir eso. Y tengo una amiga que estudia Celeste de Llama. Le mandamos un saludo, que está durmiendo probablemente. Uh-huh. Que estudia licenciatura en letras o algo parecido. No sé qué estudia, queda medio mal. Pero bueno, ella es la que va a editar el libro. Es la que te va a ayudar a recopilar toda esa información. Seguramente hagas una selección, ¿no? También de las cosas más significativas. Sí, la idea sí es agarrar lo que a mí más me gusta y bueno, después limpiarlo un poco, qué cosas van, qué cosas no, tratar de poner todo lo mejor de lo mejor, que como para que sea interesante para los demás también y que estén pagando el libro, pues no se lo voy a regalar a nadie. Todavía no lo saqué, ya me lo estaban mangueando. Claro. Y sí, poner lo mejor de lo mejor y bien editado y todo eso. O sea, por eso una editora de verdad. Bueno, ya lo veremos entonces el año que viene en la Feria del Libro. Claro, ¿por qué no? Estaría buenísimo. un Vargas Llosa cualquiera. No, bueno. Tanto, pará. Vamos de a poco. No, estamos lejos todavía. Muy bien. Bueno, Alejandro, ¿hay algún post que quieras, digamos, comentar así por ahí destacado? ¿Alguno que te acuerdes ahora para contar un poco, a ver, puntualmente de qué hablamos cuando hablamos de tu blog? Hay... Es llamativo que la gente no sabe que no hablo en serio. Hay un post de hace bastante que sigue entrando la gente que era cargando a los cordobeses en líneas generales, diciendo quién dijo que el humor cordobés está bueno, no está bueno el humor cordobés y la tonada cordobesa. Pero los cordobeses sí están buenos, ¿eh? Eso es importante. Es una discusión que tenemos también. Acá con Florencia me da el ok, muy bien. Sí, están todas enamoradas de Meolanzo, de alguien así, no sé. Pero... Pero sí, entonces el día que escribí eso me di cuenta, creo que la mitad de la gente que me leía era de Córdoba, o todos los cordobeses salieron a contestar en defensa de su provincia. Sí. Y estando ahí tengo que mantener el personaje y decir, no, no, odio Córdoba, y mentira, no odio Córdoba, o sea, fui varias veces, o sea... No sé, está bueno, la paso bien, tengo un montón de amigos de ahí, suena... Claro, como que vos, no es un diario íntimo, es importante destacar, no es un diario íntimo de un chico, sino que es un poco construís personajes y haces parodias en base a historias que te van pasando a vos, ¿no? Es la sensación de como de autocreerme que vivo en una sitcom y que me pasan cosas a mí solo, que en realidad le pasan a todo el mundo, pero es como diciendo, no, yo soy Seinfeld, soy el héroe claro, de mi sitcom, por más que no sea Seinfeld, yo sé que no soy, pero estando en la situación tengo que exagerarla y llevarla al extremo y defenderla. Por más que tenga, no sé, 25 comentarios, entonces cuando terminan diciendo, no, Córdoba está bueno, entonces termina, bueno, ok, ahora odio a Chubut. Porque sí, por nada en particular, claro, nadie sí, odia sí, a Chubut, sí. Pero... Para alimentar que la gente siga opinando, ¿no? También hay una diferencia entre cuando vos creaste el blog y eras una persona que simplemente hacía como un diario de su viaje y era completamente sincero con lo que uno era en su momento, a crear ese personaje para... mantener la línea de visitas y mantener, digamos, el significado de ese blog. Sí, o sea, y sea... Es como la frase de Homero, si está en tele es verdad, bueno, si sí. está escrito es muchísimo más verdad. O sea, hace poco había escrito que, no sé, que el agua mineral en la heladera se ordena de más fría a más nueva y, no sé, y 15 o 20 o 25 personas diciendo, ah, sos un enfermo y pobre tu novia, mirá con lo que tienes que vivir, y estás loco con el agua mineral. Y en realidad no es tan así, o sea, yo me gusta que el agua de tome esté fría, pero nada más. Claro, es un dato anecdótico. No, pero en realidad es verdad, pobre tu novia, loco, es un enfermo. Con lo del agua, no puede ser. Muy bien, no, bueno, chiste. Alejandro, creador, mentor de la página www.yaveremos.com, no dejen de entrar ahí para... leer un poco de las andanzas de este chico. Un poco o mucho, porque la verdad es que tiene Hay muchísimo material. Y mismo en yaveremos.com, a la derecha, el primer link es Ya Veremos para Principiante, que son cuando cumpliste 500 entradas, que existe un linkeado de los mejores posts, los más visitados de la página. Y son unas joyitas que valen la pena leer y comentar. Y que trascienden por ahí también en el tiempo, como por ahí el que vos decías de los cordobeses o de esta chica con la que tuviste citas súper anecdóticas. Sí, siguen entrando, mirando las estadísticas de la página, qué busca la gente, termina diciendo odio Córdoba, lo buscan todos los días y terminan cayendo ahí comentando. Muy bueno. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Vamos con el informativo de las 7 de la mañana. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 11 grados, humedad 95%, cielo cubierto, visibilidad reducida por llovizna 9 kilómetros. Esta tarde habrá homenaje a Ernesto Sabato en la Feria Internacional del Libro. El titular del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos D'Amico, informó que se va a realizar a partir de las 18:30. Será en la sala Jorge Luis Borges, en el que estará presente Mario Sabato, hijo del reconocido escritor fallecido a los 99 años y cuyos restos serán inhumados en horas del mediodía de hoy en Jardín de Paz, en Pilar. Rige una alerta meteorológica para la costa sudeste de Buenos Aires y Río de la Plata. Se prevén vientos del sector sur con valores de intensidad entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas superiores, y también se van a registrar lluvias y lloviznas. Las fuertes ráfagas de viento sur se van a sentir en Capital durante la presente jornada con lluvias, lloviznas, una mínima de 10 grados y una máxima de 15. La fiesta litúrgica del Beato Juan Pablo II se va a celebrar el 22 de octubre, aniversario del comienzo de su pontificado en el año 78. Sobre el féretro del Papa, ubicado en el altar mayor de la Basílica de San Pedro, se colocó el Evangelario de Lorge, de época medieval, uno de los más preciados y custodiados en la Biblioteca Apostólica Vaticana, que contiene los Evangelios de Lucas y de Juan. Vélez es el único puntero del torneo clausura de fútbol. Goleó como visitante en La Plata a Estudiantes por 4-0. River, también de visitante, derrotó 1-0 a Racing y es el único escolta del Fortín. El clásico entre San Lorenzo y Huracán fue para los de Boedo 3-0. Argentinos empató con All Boys 0-0. Y Godoy Cruz, jugando como local en San Luis, cayó 4-1 ante Arsenal. En tanto, en Gimnasia echaron a Ángel Capa como director técnico. 11 grados la temperatura, humedad 95%, el cielo sigue cubierto, visibilidad reducida por llovizna 9 kilómetros. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. masacre es lo que se va con Sembrar, Sembrar. Y antes sonó Patti Smith haciendo Gloria. Primer tema de su disco Horses. De su primer disco. De su primer disco. Primer tema de su primer disco que arranca con una frase muy interesante. Que dice algo así como: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Así que fuck you. No, eso no lo dice. Pero muy interesante, ¿eh? ¿Te gusta la noche? Gusta la noche. En Nacional Rock dura hasta las 8. Me encanta la noche. Me encanta, me encanta. Me encanta. Llegó Ulises Mendoza a Nacional Rock, como todos los domingos a las 7 de la mañana. Una nueva hora. Hasta con frío. Nos dijo que hace un frío afuera que te jedi, ¿no? Que te jode el frío, en realidad es. Y la lluviecita que le pega la cara, pobrecito. Bueno, Ulises, ya está. ¿Estás bien? Bueno, muy bien. 7:13 de la mañana. Galo, tenés algunas notitas muy interesantes para comentar, ¿no? Tuve una cosa que me enteré que... con respecto al astrológico, que dije, ojalá que tengamos un mayo despejado para poder observarlo en alguno de los bellos observatorios que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, como es el planetario, el que se encuentra en el Parque Centenario. Y la terraza de tu casa. Y la terraza de mi casa también, ¿por qué no? Me voy a comprar un telescopio para observar. Qué divertido. Resulta que... Ay, perdón, a todos. Resulta que en las primeras semanas de mayo... va a haber una alineación de 6 planetas de nuestro sistema solar, que es bastante rara y bastante compleja. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Urano y Neptuno se alinearán las primeras semanas de mayo en un espectacular, no sé, una rareza cósmica sería, ¿no? ¿Eso se puede ver con telescopios de los...? Ah, mirá vos. Según explican, se puede ver haciendo foco en Venus, que es el primer planeta. Si uno ubica Venus, va a poder ver como una alineación de todos los planetas tras él, ¿no? Como si fuera en una curva, pero en realidad están alineados. Así que para aquellos que les gusta la astrología y la astronomía o que consideren que en el fondo ambas son dos caras de una misma ciencia, las siguientes semanas ofrecerán un espectáculo fuera de lo común. Una alineación de 6 planetas, todos menos Saturno y Plutón, que al parecer ya no es planeta. Porque está ahí muy chiquito, lejos, sí, y se pierde. Parece que se desalineó un terreno, terremoto en Plutón y se fue. En el agujero negro. Para el que madrugue, los planetas se alinearán a lo largo del camino elíptico, del Sol. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Urano y Neptuno. O sea, a Mercurio no lo vamos a poder ver alineado si vemos a Venus, porque es el que está detrás del planeta Tierra. Pero bueno, es un espectáculo celestial que será complementado por la luna creciente destellando hacia el amanecer y su aniquilamiento en la luz del sol, porque la luna va a estar cerca de Venus en ese momento, va a estar como al lado. Viste, siempre se ve la luna y Venus al lado, entonces como va a ser la guía. Me hace acordar esto que estás contando a El Principito. El libro El Principito, viste, que habla, bueno, de cada persona y cómo cada persona está como en su planeta. Y en un momento hay un pasaje que dice, sí, las estrellas siempre me hacen sonreír. Y creo que este tipo de eventos son esas cosas que te alegran por adentro. No entendés bien qué está pasando, porque también me imagino que te vienen un montón de preguntas existenciales que generan cierta angustia y que son inexplicables. Pero dejando eso de lado, yo creo que te dibuja una sonrisa en la cara poder vivir este tipo de cosas, ¿no? La astrología siempre va a ser esa, la gran pregunta del niño, ¿no? ¿Qué pasa allá afuera? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Y por qué tenemos un universo tan grande y tan complejo? Y hablando de ese pasaje del Principito del que hablabas, también se ha descubierto en estas últimas semanas una estrella que es casi tan vieja como el universo. Unos investigadores hallaron una especie de reliquia cósmica, que se trata de una especie que tiene casi la misma antigüedad que el universo y pertenece a la segunda generación de estrellas que emergieron luego del Big Bang. Esa es una de las teorías. Ubicada en la galaxia enana, conocida como El Escultor, a 290.000 años luz de distancia de la Tierra. O sea, una locura. Una estrella muy vieja. Se supone que las estrellas tienen como un principio, un ciclo, un principio y un final. ¿Las estrellas fugaces es cuando ves que se mueren? Creo que sí. No, ves ahí Ulises que está con el tema de las teorías de conspiración. Se indigna. No, nos puede decir... Muy bien, ¿eso salió al aire? Ah, bueno, vamos a decir, las estrellas mueren de dos formas. O se convierten en supernova o en un agujero negro. Ah, mirá qué interesante. No sé cuál es ninguna de las dos cosas. O sea, en realidad dejan de ser estrellas para transformarse en otra cosa. Todo, nada se pierde, todo se transforma, diría Jorge Drexler. Bueno, pero parece que esta estrella está destinada a ser estrella. Si tiene casi la misma cantidad de años que el universo. Muy bien. Bueno, la verdad que muy interesante tu nota. Esto es las primeras semanas de mayo, primeros días las de mayo. Las primeras semanas de mayo. Parece que para el 15 de mayo va a ser la mejor... 15 de mayo. El 15 de mayo será el día ideal para encontrar la simetría entre los planetas. Perfecto. Así que anda preparándote para ir a... Pueden entrar en www.space.com, que tienen una guía que dice que, bueno, que va a durar varias semanas, los días en los que mejor se puede ver, y bueno, casi siempre hay que estar atentos a la meteorología de cada país, ¿no? O cada región. Si está nublado, no. Y es medio un garrón. Está bien, muy bien. Vamos. Son 7:20 de la madrugada. Y del otro lado también lo tenemos a Matías Horta, que es la primera vez que nos visita aquí en el fin del finde. En el piso. Siempre salió por teléfono, así que hoy lo vamos a tener acá face to face. Y seguramente una película muy copada la que va a estar recomendando para este domingo. Lluvioso, frío. Si no tenés que estudiar, clavate una peli y la pasas bomba. Vamos a escuchar ahora Jimmy Jazz de The Clash. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, strap to my cigar for Jimmy Dredd. Cut off his gears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz.

Lo que se va, Viejas Locas, con Homero. Habla también un poquito, ¿no?, de la vida del laburador. Hoy, Día del Trabajador, trabajando. Seguro que todos los temas que pusimos con respecto al Día del Trabajador no los va a poner nadie en medios. De los medios, seguro, ¿no? Porque no nosotras, van a musicalizar nada. Nosotras bueno. Somos muy originales, somos únicas, ¿o no? Aguante, bueno. Aguante los conjuntos musicales que se inspiran en los trabajadores para detectar también esos momentos de lo que un trabajador está muy feliz yendo a trabajar, como por ejemplo Papo. Ese tema me encanta. Me levanta el ánimo cuando no tengo ganas de ir a trabajar. Y otros temas que por ahí son aún más políticos y más de la realidad del trabajador, como es Homero, la vida de un albañil. Claro. Me acuerdo mucho, estábamos comentando recién el video de esa canción que cuenta que digamos como todo el día de este Homero, que es un nombre simbólico que representa obviamente a mucha gente. Así que alguna de las cosas rescatables de Viejas Locas. Después, bueno. Son las 8 menos 10 de la mañana y Juan Pablo II está siendo proclamado beato. Cada vez más cerca de Dios. Vamos, que ya llega, Juan Pablo. Vamos. Se supone que ser proclamado beato es un paso antes de ser declarado santo. Claro. Hay varias instancias en lo que es la estricta religión católica. En la que, bueno, hay que pasar por varios estadios y uno de esos es ser papa y ser declarado beato. Muy bien. Casi siempre santo se es declarado después de muerte. Claro. Según los milagros, ¿no?, que cada uno hizo, no sé, cosas. Hay que ver quién constata eso. Si nos metemos en ese terreno, te digo, estamos acá hasta las 3 de la tarde hablando de eso. Qué loco, ¿no? Qué loco que se le decía dando importancia a estas cosas, sí, loquísimo. Pero bueno, qué sé yo. Algo hay que creer, dicen. Hoy, edición especial de El Fin del Fin de en el Día del Trabajador, un programa muy ameno, muy disfrutado por nosotras. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Es un placer. Empieza a sonar la canción de cuna y ya nos mandan a dormir. Tuvimos en el piso a Alejandro, creador de www.yaveremos.com. Ahí pueden entrar y ver sus relatos, sus vivencias, contadas de una manera muy divertida. Y también tiene un apartado de crítica de películas, pero desde una mirada, digamos, personal. No como crítico de cine que va a hablar de tecnicismos y esas cosas, sino desde la mirada del simple espectador, como una especie de crónica, ¿no?, con respecto a películas. Nuestra página web, que ahí la estás abriendo, Galita, muy bien, es www.noctambulas.net. Ahí hay una serie de notas. Maru subió una hace poquito, ¿no? Pueden ver el último post de Mariana Lacourage, que titula ¿qué tenemos que ver con la fucking monarquía, loco? ¿Qué tenemos que ver con el fucking papa? Nada. Bueno, es verdad, nos estamos yendo a dormir, me alteré un poco, disculpen. Pero noctambulas.net. Vamos a mandarlos a cagar, pero así con voz tranquila. Me importa un carajo la monarquía y el papa. Muy bien. El día de mañana, lunes, vamos a estar subiendo este programa. Así que pueden también recomendárselo a sus amigos para que lo vuelvan a escuchar. ¿Se sintonizará en el cielo esto para que lo escuche Dios? Es muy profundo. Sí. Lo dejo a tu criterio. En el Le piso, mandamos un beso a Karina Olga, que se nos casó. En el piso hoy estuvieron Sofía Tarruela en la producción y coordinación del aire, Dalila Cáceres y Ulises Mendoza en la operación técnica, y Matías Horta. Horta. De asalallenaonline.com.ar. Le mandamos un beso grande a todos los asalalleneros, onlineros. No dejen de entrar en la página. Y viendo esto muy raro en la televisión. Están todos con gorro rojo. De los papas.